Muy bien, y como estábamos acostumbrándonos ya el año pasado, totalmente acostumbrados, este año vuelve a rodar este espacio que siempre hemos festejado. Mariana Escalada, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, contento también de volver un poco a esta forma que tenemos de que Radiocracia los lunes aumente la oferta y rellene el plato que comparte con su audiencia, justamente poniendo para esta cuestión lo que tiene siempre el disenso, que generalmente es una bola de fuego, no es un globo necesariamente. Hoy, Mariana, queríamos hablar un poco de lo que ha estado pasando durante las vacaciones, entre comillas, cuando a principio de enero, mientras todo parece tan casual, María Eugenia Vidal había sido invitada, sí, al programa de Mirtha Legrand, una referente del piso social de los votantes de Cambiemos, y bueno, fue justamente una cosa para nada casual, aparentemente, según lo que dice la investigación del disenso, Mariana. Claro, estamos hablando del día 6 de enero de este año, la gobernadora Vidal fue invitada a la cena con Mirtha Legrand, y bueno, el tema del día fue el coraje de la gobernadora que había enfrentado a los guardavidas precarizados, ¿no? En la costa, que bueno, se difundió ese video. Durante la cena, bueno, siempre tan espontánea la señora, de los almuerzos ahora cena, le leyó todas las preguntas, estaban totalmente preparadas, y en un momento a la gobernadora se le escapa algo que delató todo, ¿no? Que dijo, hoy repasaba qué decir. Y, o sea, ya estuvo practicando qué es lo que le iba a contestar. Y bueno, durante la cena fueron todas preguntas muy puntuales, muchos cumplidos de parte de Mirtha María Eugenia, siempre ensalzándole, qué sé yo. A los dos días, 72 horas máximo, porque fíjate que eso fue un fin de semana, o sea, se procesó la orden el lunes, el martes, desde la gobernación, desde la tesorería de la gobernación, entró un depósito a la cuenta de la empresa Storylab, que es la productora de Mirtha Legrand, que es una empresa de Nacho Viale, de Nachito, nieto de sí. La señora, y bueno, entraron desde la gobernación 944.481 pesos, que es un valor muy cercano al millón de pesos. Casi un millón, exactamente. Entonces no habría sido una invitación tan casual esto. No es el monto habitual para lo que es la publicidad en el programa. Vos fíjate que en la misma fecha la Municipalidad de Mar del Plata, la AMTUR, contrata 8 salidas de publicidad en el mismo programa y las paga. Las 8 salidas, 26.620 pesos, a razón de 3.000 y pico de pesos por salida. Por salida. Entonces está claro que lo que se pagó acá no fue publicidad, no hubo placas, no hubo un aviso de la gobernación durante esta cena, sino que estuvo la presencia de María Eugenia Vidal. Ahí está. Bueno, fue como también reafirmarse en su rol de defensora, de escudera, si se quiere, de esta gestión de Cambiemos, de la señora Mirtha Legrand, que ahora ya podemos ver claramente que tampoco es una cuestión casual o de gustos nada más. Lo cierto es que a Mariucci Vidal gustan de presentarla como la leona, y justamente había tenido en esos días un encuentro con los bañeros que le habían acercado un reclamo de manera muy educada. Recuerdo haber visto el video que retrataba todo, por lo menos del lado de los laburantes, y al finalizar un acto, María Eugenia Vidal se sube rápidamente a un móvil, a pesar de que se habían comprometido un segunda línea de ella para dialogar con los bañistas, y realmente emprende una huida, digamos, María Eugenia Vidal, a lo que los laburantes prácticamente se le tiran encima de la camioneta porque querían sus respuestas. Los elogios de Mirtha valen más que 1.000 placas, dice la nota del disenso, y realmente parece que valen mucho más que 1.000. Y recordemos que no es la primera vez que desde el disenso hacemos este tipo de denuncias. Vos acordate que en septiembre de 2016 ya habíamos publicado que desde el Banco de Ciudad de Buenos Aires, el GCBA, le había pagado a Mirtha 950.000 pesos por lo que ellos llaman PNT, que es publicidad no tradicional, que es exactamente el mismo caso. O sea, dentro de la publicidad no tradicional se incorpora el tema de ser invitado a la mesa. Claro. Entonces no es la primera vez, vos fíjate que la señora siempre dice, yo hice mucho para que ganara este gobierno, yo haría de todo para que siga este gobierno, sí, bueno, claramente le reporta muchos beneficios. ¿Esto roza de alguna manera la ilegalidad, Mariana, para hablar franca y directamente, digamos? O... No, ilegal no es. Puede ser inmoral, pero no es ilegal. Es bueno. Pauta. El tema es que estamos ante una gobernadora que subejecuta en salud, está subejecutando el presupuesto de salud en muchos millones. Hay demora en la compra de medicamentos oncológicos, son más de 10.000 pacientes los que están anotados, que están teniendo problemas, 600 que están muy graves porque no pueden empezar sus quimios y no están los medicamentos. Después, bueno, tenemos el cierre de las escuelas, que ahora todo el mundo está festejando lo que se logró con el tema de las 6 escuelas que no se cerraron en el Tigre. Pero no nos olvidemos que hay 39 escuelas rurales que sí se cerraron, todas las nocturnas que también las escuelas rurales, las escuelas del plan Fines, que dejaron más de 80 docentes sin trabajo. Es una persona que dice que la provincia está quebrada, pero por otro lado está depositándole casi 1.000.000 de pesos a una conductora de televisión para estar en prime time. No es ilegal, pero el tema es hasta dónde está bien hacer esto, ¿no? Es el dinero de los contribuyentes también. Definitivamente, Mariana. Además, María Eugenia Vidal viene siendo muy cuestionada por lo que cuesta su traslado todos los días desde la base militar en donde vive a su lugar de laburo. Es una ponchada de pesos millonaria por año y realmente su sensibilidad social brilla por su ausencia. Justamente después, cuando se sienta a dialogar con los docentes, siempre tiene una sonrisa a mano para cuando gatillan las cámaras. Lo cierto es que su comportamiento, bueno, es totalmente el de un animal carroñero, si se me permite, por el tema de cómo administra la provincia y de cómo se administra María Eugenia Vidal estos fondos, que definitivamente todos sabemos podrían tener mejor fin si se usaran de una manera más apropiada, por lo menos, de decirlo así parece liviano. Mariana, vamos a seguir atentos a lo que nos trae todos los días prácticamente el disenso, con una investigación mejor que otra. Habíamos estado los lectores del disenso disfrutando un poco de la otra nota que hablaba la semana pasada de el María Eugenia Vidal, la tipa que necesita hacer yoga, ¿sabes? Sí. Bueno. Sí, bueno, eso fue una clase de yoga, un servicio de clase de yoga que se le abonó a una modelo, para que le dicen Mar del Plata, se le pagó desde la caja del VAPRO 108.900 pesos. Aclaremos que la modelo no es profesora de yoga, ni siquiera es profesora de gimnasia ni nada. Ella practica yoga hace 8 años, se instaló en Mar del Plata y lo que se le paga es un auspicio. Bueno, acá a través de la factura de esta modelo, Natalia Francioni es el nombre, ella, bueno, recibió los 108.900 pesos por los servicios de clase de yoga en las playas del Banco Provincia en la ciudad de Mar del Plata. Y la discusión en redes sociales, que esto acá también es muy interesante porque cuando se realiza la discusión en redes sociales, esta chica que supuestamente tiene 3.200 seguidores logró un retweet. ¡Ah, la flauta! Entonces, ¿qué es lo que están pagando con la plata del Banco Provincia? Pero y eso además, no es lo único. No... La semana pasada también pusimos el depósito que se le hizo a la productora del marido de Mariana Fabiani, que fueron más de 5 millones y medio. Bueno, si vas sumando, si vas sumando todos los ítems de María Eugenia Vidal, es mucha la diferencia que hay con cada gremio, con los que tiene problemas, con los trabajadores estatales, con los docentes, con la salud, que el año pasado no tuvimos tiempo de cubrirlo, Mariana, pero realmente fue un rosario de paros lo que vivió la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil cubrir tantos aspectos, tantas facetas de la administración. Con muchos frentes, claro. De la jugadora más brillante, por lo menos a nivel de lo que mide para el público, la mejor vista quizás de Cambiemos, y todavía flota y se sigue perfilando hacia el 2019. Vamos a ver qué nos depara. Pero eso tiene una breve explicación, Juan Pablo. Sí. Tenemos 513 millones en la caja para lo que es publicidad y pauta, más los 510 de loterías y casinos. Entonces se está gastando una fortuna en blindaje mediático. Entonces todo el resto pasa desapercibido, porque el blindaje es altísimo. Y si vos tenés conductores que cobran 5.5 millones en 70 días, sí. van a hacer otra cosa más que blindarla. Definitivamente es por eso que una clase de yoga a María Eugenia Vidal no le sorprende que le cobren casi 110 mil pesos por una clase de yoga. No sé si no me pongo un mono en la cabeza, un trapo así. A ver, clases de yoga, si no se falta ni que sea profesor por lo de eso. Mariana, muchísimas gracias por este contacto, que es el primero más o menos oficial de este año. Volvemos a las pistas para que tengamos y podamos compartir todas las semanas el espacio del disenso, periodismo de investigación por amor a la patria. Un abrazo grande, Juan Pablo, que tengan buena semana. Buen resto de la jornada para vos, Mariana. Ahí estás, informándote más y mejor en el 106.1.